construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin duda, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el papel se los pone como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, y la vieja noche mujer su negra saya. Buenos días, compañeras, compañeros. Como siempre, esta sana costumbre de todos los sábados a las 11:30 por la Centenario en los 1250 M. Aquí comienza Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Acá estamos con Bocho en los controles, esperando los refuerzos que están a punto de llegar. Seguramente para un lado y otro de la gran vitrina aquí de la 36, esperamos que llegue la gente que tiene que andar llegando. Seguramente en minutito nomás vamos a estar con eso. Estaremos comentando cómo viene seguramente el comienzo de clases para este martes en todo el país, en todas las escuelas, recibiendo los mensajes de ustedes a través del Fono Arcilla, el popular 099-17-75-34, 099-17-75-34. Ya tenemos gente enganchada en el Facebook de Arcilla que ya está chateando con nosotros y mandando mensajes. Y con esto y algunas otras cositas más, nos vamos con el primer tema que el amigo Bocho nos va a dejar. estómagos en la noche. Un tema que queríamos ponerlo al principio del programa hoy, en vista de los anuncios de que seguramente va a haber mayor represión en los futuros 5 años, que también va a haber más policía civil dando vuelta por ahí. En el marco de esta ocupación de Barrio Marconi, que estamos viendo por televisión todos los días, nos parecía que era importante comenzar con este tema, que en la época que hizo que hicieron los estómagos en la noche, era la época de las razas, ¿verdad? Esperando que esto no vuelva, que haya sido parte del pasado. En ese sentido iba el tema de hoy. Tenemos frente a nosotros, dentro de la página www.ademo.org, lo que es el temario para la segunda prueba del concurso de directores, lo que los compañeros van a tener que manejar, por ejemplo, Constitución de la República Oriental del Uruguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de Educación número 18.437, la Ordenanza número 10, el Estatuto del Funcionario Docente, el Estatuto de Funcionario No Docente, Reglamento de Funciones del Maestro Director, Maestro Subdirector, Maestro Secretario y Maestro de Aula, Reglamento de Comisión de Fomento Escolar, Disposiciones sobre el Libro de Caja, Salidas Didácticas, Actuaciones a Cumplir ante Situaciones de Maltrato Infantil, Accidentes Escolares, Distribución de Clase y Elección de Maestro Secretario, además de el Reglamento de Casa, Habitación y de Asistencia de Alumnos. Estos son algunos de las cosas, algunos de los temas que van a tener que tener en cuenta los compañeros que están concursando en este concurso de oposición y méritos para proveer cargos de directores y subdirectores en jardines de infantes, escuelas de educación especial y escuelas urbanas de educación común, en la prueba teórica de administración y legislación que se viene este sábado 13. Y como nos habían dicho en la prueba anterior, cambia la sede, así que atentos porque va a ser en el Instituto de Profesores Artigas, allá por la Avenida Libertador, frente a la Iglesia de la Aguada. Una prueba que no va a ser de 4 horas como la primera, sino que va a ser de 2, y que seguramente va a consistir en la realización de un memorándum de acuerdo al caso que se sortee ese día, y para que los compañeros allí en esas 2 horas traten de hacer la prueba lo mejor posible. Las escuelas ha terminado la primera semana previa al inicio de clases, esta semana tradicional de trabajo administrativo que realizamos los maestros en las escuelas de todo el país, de Montevideo y de todo el país, tratando de dejar las cosas a punto, lo mejor posible, con la distribución de clases, distribución de salones, qué maestro va a cada grado. Seguramente en el día de hoy, durante todo el fin de semana, la gente yendo a las carteleras de las escuelas, viendo a ver en qué clase y con qué maestra, con qué maestro le tocó a su niña, a su niño, viendo si siguen con los compañeritos del año pasado o si hay una división de grupos, de acuerdo a la escuela, de acuerdo al estilo, eso es diferente de un local a otro. Así que en esta semana estuvimos por las escuelas tratando de organizar lo mejor posible el comienzo de clases, tratando de repartir también en las escuelas los pocos materiales fungibles existentes, tratando de compartir la caja de tiza entre todos los compañeros y compañeras de una escuela, tratando de ubicar a ver los borradores que todavía siguen borrando y que no están totalmente gastados, tratando de decorar los salones para que todos los chicos, los chiquilines, lleguen y disfruten de este primer día de clase, que es un día de fiesta en todo el país. Ya están llegando mensajes al 099-17-75-34. Por ejemplo, este que dice: este sindicalista que hace moviliza no hace lo mismo con su empresa, y tal que no respeta a los paros, se hace llamar Richard Reed, Juan Rufa, etcétera. Nosotros leemos los mensajes que llegan, seguramente era para el programa anterior. También estamos recibiendo llamadas. Acaba de llegar la secretaria general de nuestro sindicato, Carla, a auxiliar aquí a esta mesa que estaba media despoblada. Así que le vamos a pedir a Bocho tema número 2. Así con Carla organizamos el trabajo de esta mañana en Arcilla. Bocho, cuando vos quieras, mandame el temita número 2. escaparme del sol de ninguna manera. Tampoco se lo haré a ninguna lunera. Esto es para vos, si pretendes matarme alguna ilusión. Te lo digo cuando quieras, no me faltará el valor y después te volveré. La verdad no me importa, pienso si quieres entregarme, porque sí, porque se ve tanto sorprendido. Voy a ocultarme de esto de ninguna manera. Fefe y el saludo a Carla, volvemos a los micrófonos de Arcilla. Bueno, yo ya dije buenos días, reitero mis buenos días a todos. Estábamos en una mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio. La primera del año, la segunda del año, La primera, luego de estas elecciones que tuvimos el miércoles, va a haber que empezar a trabajar presupuesto. Esta es la primera mesa a donde se empiezan a plantear los requerimientos de nuestra federación por presupuesto. Por lo tanto, desde Montevideo también tenemos que ir delineando un plan de trabajo, viendo cuáles van a ser nuestros reclamos, ¿verdad? ¿Había una actualización por parte de Montevideo de plataforma? Hemos mandado a todas las escuelas como un bosquejo, como un material pequeño como para empezar a discutir desde las escuelas, para luego resolver o por zonales o por una asamblea o en último caso por plenario de escuelas. Un material que llegó a las escuelas en tiempo y forma y que fue muy bien recibido por los compañeros. Exacto, llegó el lunes. Inclusive con información sobre cómo había que votar, dónde, porque estaba bravo y oficial. Había gran confusión en las escuelas. Así que el instructivo que llegó de parte de Ademo Montevideo fue muy bien recibido. Bueno, nos alegramos mucho. La idea es que se discuta en las escuelas y que ese material vuelva al sindicato, ¿verdad? Que puedan haber informes escritos de las escuelas para que cuando lleguemos a la asamblea, cuando se empiece a discutir en zonales o vemos cuál va a ser la forma, lo ideal es una buena asamblea a donde todos podamos discutir y resolver, se haya algo adelantado, ¿verdad? Y la gente tenga como pensadas también algunas cosas. Nosotros vamos a estar recibiendo este material toda esta semana y la otra de repente para ir viendo qué sale desde las escuelas. Entendemos que pueden haber mil cosas que falten ahí. La idea es que se vuelquen esas, ¿verdad? De eso se trata también la mesa representativa de hoy de la Federación Uruguaya de Magisterio, de que las filiales vayan volcando algunas iniciativas de reclamos y ver cuáles son los tiempos, a través de qué órganos lo vamos a resolver. Está planteado correr para mayo un congreso de la Federación Uruguaya de Magisterio, que es el órgano máximo, a donde se resolverían bien una plataforma nacional y se resolvería y más que nada se se le daría un poco de aire, como que se pondría al día la plataforma. Porque si nosotros no podemos saber algunos materiales, que hoy como estaba en la mesa de fondo los traje la semana pasada y me los traje hoy, del 89 y del 90 de nuestra federación y de nuestro sindicato, los reclamos del sindicato son muy parecidos. Lo que indica que también no nos ha ido a lo largo de estos años. Por lo que un poco podemos discrepar acá con el contador Astori, ¿no? Que tenemos un artículo acá que estábamos viendo. ¿Qué día fue que salió este artículo de mí? Salió el miércoles 24, justo. Sí. País. Vamos a leer esta parte porque léelo. Yo lo corté, ¿no? Dice, el título es Fondos, tope, miren ya, la palabra es tope a educación, obras sin usar las reservas. Y dice, el actual presupuesto de la enseñanza es suficiente para mejorar el nivel de la educación, dijo Danilo Astori. Adelantó que no se usarán las reservas del Estado para las obras de infraestructura y de vivienda. Habla también de este plan que tiene Mujica por el tema de la vivienda. Y después vuelve al tema de la educación y dice Astori, vocero del encuentro, sostuvo que los actuales recursos presupuestales de la enseñanza son suficientes para mejorar la calidad de la educación, cuando los gremios de la enseñanza reclaman que se pase del 4.5% del PBI para la enseñanza al 6%. Interrogado si el 4.5% del presupuesto es suficiente, Astori respondió que no cree en las metas establecidas en términos de porcentajes. Recordamos que Astori fue uno de los que no ensobró el plebiscito de educación, aquel de la papeleta amarilla, hace unos años. Sí, sí. Aunque en este periodo ello orientó y ayudó a duplicar el presupuesto de la educación. Admite, dentro de todo, que llegar a ese porcentaje, que después veremos si es verdad o mentira, ayudó a elevar el presupuesto. Y dice, textual, hay que ir a un esfuerzo muy grande para que la educación disponga de los recursos requeridos para mejorar el nivel de la formación, de los uruguayos. Dice también que el país ha hecho un esfuerzo fiscal, o sea, más que el país, la gente, ¿no? Gigantesco por la educación pública, con un presupuesto actual de 1.500 millones de dólares, cuando el inicio de este periodo de gobierno era más o menos de 700 millones de dólares. Sin ninguna duda, estos recursos nos tienen que dar la posibilidad de mejorar la calidad de la educación, sostuvo el vicepresidente electo. O sea que, cero pesos más para la educación. Una idea. Con esto nos tenemos que organizar. A los compañeros que estuvieron repartiendo la caja de tizas en la escuela, sepan que les va a tener que durar un poco más. Un tiempo más. Van a tener que compartir seguramente mesas y sillas de un turno a otro, compartir bibliotecas, hacer que los padres cambien los vidrios y los paguen, porque evidentemente para el contador Astori, futuro vicepresidente dentro de muy poquito del país, el presupuesto va a estar topeado porque alcanza y sobra. Algunas cositas sobre esto, ¿no? Primero, decir que cuando los sindicatos reclamamos el 4,5 de PBI para la educación, siempre se reclamó para ANEF y UDELAR. Y así se trató siempre el presupuesto de la educación. El presupuesto de la educación contemplaba ANEF y UDELAR. Ahora, el presupuesto de la educación, que ellos dicen que llega al 4,5, según nuestros números, no llega al 4,5, contempla ANEP, UDELAR, INAU, Enseñanza Militar. Enseñanza Militar y Plan Ceibal, que es un plan de presidencia. Es un vagón de plata, además. Que es un vagón de plata. Y contempla también la Ciencia Nacional de la ANI. La Ciencia Nacional de Investigación, que es la que financia proyectos de investigación, que también es bastante plata y todo el mundo está muy contento con la ANI, ¿no? Que se le dé dinero a los investigadores de nuestro país, que se le financie proyectos. Estos componentes no estaban incluidos en el presupuesto para la educación. Así se engrosa cualquier número. Entonces, hay que ser claros. Dale, vos sabés que llega un mensaje que me hace acordar que estuve toda la semana trabajando, igual que el año pasado, en lo que es la inscripción, más que inscripción, en la lista de espera. Lista de espera significa que apuntamos a los niños y hasta que no haya un cupo en las escuelas no ingresa. Nos llega un mensaje que dice, ¿a qué escuela fueron? En la 29 del Cerro quedaron niños de 4 y 5 sin lugar. Y pregunta, seguramente una mamá o un papá, ¿qué hacemos con la asignación? Bueno, casos como el que este oyente o esta oyente nos manda por mensaje están pasando en toda la periferia. Las escuelas públicas de la costa están prácticamente vacías. Sí, sí. Hay lugar. El Consejo de Educación Primaria se asombra que hay pocas inscripciones de niños de 4 y 5 años. Lo que no dice es que en realidad hay pocas inscripciones en la costa y un aluvión en la periferia, que es donde va la gente, ¿verdad? Donde la gente, cuando es expulsada de los barrios céntricos, ¿a dónde va? A la periferia y a las escuelas de la periferia. En el caso que conozco, que son las escuelas de toda la zona de Piedras Blancas y Manga, la gente rebota en todas las escuelas con sus hijos, y sus hijos pasan varios meses, y si no todo el año, sin tener el acceso a una escuela. Y no porque los maestros... En inicial, pero pasan tercero, pasan... No, está pasando allá, por ejemplo, está pasando en todas las clases. ¿Y qué hacen esos gente padres? Que viene del interior, no saben qué hacer. Los estás apuntando y están llorando y te están contando sus penas. Y a su vez van a otra escuela y le pasa lo mismo. Y por otro lado, escuchan en la televisión que tienen derecho a tener escuela y la Constitución los ampara y todo eso. Y a su vez llegan a escuelas donde ya no hay más lugar, donde ya se trataron todos los números que había por haber. Físicamente es imposible tener... Totalmente imposible. Y vos estás apuntando gente y estás tratando de que entienda que es una lista de espera, que no es inscripción. Y del otro lado estás recibiendo una problemática brutal que el Estado no resuelve. Ya lo decimos, escuelas prácticamente vacías en la costa, escuelas desbordadas y sin capacidad para tomar un solo niño más en la periferia. Y cuando hablábamos de Plan Ceibal hace un rato, ese dinero, que en principio fueron 50 millones de dólares, pero que cada año necesita más plata para comprar más máquinas y todo lo que es la infraestructura que genera este plan de inclusión digital, que es eso y nada más, hubiera dado para construir con esa plata y alguna más, yo calculo que no menos de 200 escuelas. no menos de 200 escuelas. Entonces a la gente hay que decirle, perfecto, el plan Ceibal, la maquinita, divino. Ahora, vos en tu casa tenés prioridades. Si vos en tu casa no llegás a fin de mes, seguramente el plasma de 32 pulgadas no es lo primero que comprás. Y si hacer escuelas de tiempo completo, que es lo que se puede mostrar precioso y de ladrillo, que se rajan además a los pocos meses. Pero no hay plata para refaccionar las escuelas viejas, que se caen a pedazos. Y tampoco en la periferia vos tenés comisiones de fomento que tengan la fortaleza como para poder bancar lo que el Estado no banca. Que era lo que hacían antes las comisiones de fomento, ¿no? Le sacaban las papas de fuego al Estado ante su ausencia. Claro, el Estado hoy por hoy está ausente. Claro, pero era otro momento económico, digamos, ¿no? En este momento, y más en la periferia, las comisiones de fomento recaudan muy, muy poco. Muy poco. Y en realidad no está bien que la sociedad se haga cargo de aspectos que se tiene que hacer cargo el Estado. Esto en realidad asusta un poco más cuando uno se fija en las atribuciones de las nuevas comisiones, esta que plantea la ley de los consejos de participación. Una de las atribuciones que tiene es recaudar fondos para las escuelas. El Estado le saca el cuerpo a hacerse cargo de las escuelas de alguna manera, porque si traslada esa responsabilidad a la comunidad diciendo usted tiene que recaudar fondos para que la escuela esté bien, le está atacando el cuerpo a sus responsabilidades. Ese era uno de los aspectos que durante la lucha en contra de esta ley todos lo denunciamos. Una ley salió igual, la reglamentación de los consejos de participación se está puliendo, ya se aprobó alguna parte y no la tenemos todavía. Y bueno, en realidad tendremos para este presupuesto nuevo que nos va a marcar los rumbos de la educación durante los próximos 5 años, una de las cosas que hay que reclamar y con fuerza es que hacen dineros para refaccionar los locales escolares. Estamos casi sobre el recreo de los mediodías en el centenario. Le pedimos a Fefe un minutito, porque hace ratazo que tenemos en Facebook el primer mimo del día, de parte de Karina, que nos dice: hola lindos, hacía tiempo que no los escuchaba, porque trabajo mucho, jajaja. Bueno, ahora le mandamos una subdirectora allá de Villa García. No, no es subdirectora, Karina es directora. Karina, pero le mandamos una subdirectora de allá. Ah, le mandaron. Trabaja y menos. Pero ese es un dúo, ese es un dúo ahí. Es un dúo complicado, un dúo dinámico. Por supuesto está Lore, que dice: qué vergüenza de lo que estamos hablando. Karina. Dice: ¿los libros actualizados para cuándo? Le decimos a la gente que hay libros para que vayan a buscar en la inspección. Allá abajo con Yolanda, que hay libros, vayan. Dice: al menos por 4 años nos arreglamos con las revistitas argentinas. Es cierto, los docentes usamos muchas revistitas argentinas. Y después dice: aplauso a tus palabras con el puerto país y varias prioridades. Y nos están llegando muchos mensajes que los vamos a dejar para después del recreo, Fefe, así no te atrasamos más la tanda de la emisora. Nos vamos a ella.